Había un marido y mujer. Estaban casados 10 años. El marido la quería mucho bien a la mujer. Pero la mujer no era ni cuchera. No sabía guisar, no sabía dar roti, no sabía hacer bollos, burecas, no sabía nada. Pero el marido la quería más mucho bien. Un día un cayamal y la mujer se hizo jazina. Jazina, jazina, no diciendo un cara de dengonos, la mujer se murió. Y el marido estuvo un año entero llorando y buscándola. Al cabo, los amigos ya se agidiaron de él. Le conocieron una otra mujer a la contra de esta primera. La segunda mujer sabía guisar, sabía hacer bollos, burecas, sabía dar roti, sabía todo. Era muy, muy viva mujer. Un día, él estaba echado a la cama, se quiso levantar, ella corrió presto, presto, le trujo los zapatos. Vino él y dio un chamar. Ayúdame, dijo, ¿de qué es esto? Te estoy haciendo todo lo bueno. ¿De qué me estás dando chamar? La miró, le dijo, hija de un mamzer, ¿dónde estuviste 10 años? Muy bien. Yo me llamo Esther Yifrach, antes de casar, y de cuando casé, Esther Levy. ¿Andan las setas? Me nací en 1920 a Yemin Moshe, que es ciudad en Jerusalén. ¿Tus padres de dónde vinieron? Mi madre nació a Hebrón, y mi papá nació a Hebrón. Mi padre nació a la ciudad vieja. De Jerusalén, al lado del Kotel, que se llama la ciudad vieja, Iratica. ¿Y qué oficio tenía tu padre? Mi padre tenía galantería, botica de galantería, a la ciudad vieja. Lo llamaban el lugar Rehov Hanosrim. Sí. Y siempre nos íbamos de Yemin Moshe a visitar donde mi padre, que nos merque esto, que nos merque aquello, le íbamos a comer. De que estábamos, va y ven, de Yemin Moshe a la ciudad vieja. ¿Y cómo lo hacías esto? ¿Cómo? ¿Había un transporte o ibas a pie? A pie, todo a pie. ¿Caminábamos a pie? Bueno, y dime, ¿tú conociste a tus dos papus, a tus dos grandpapás? Sí, y a sí, tus los dos conocí. También? Los conocí muy, muy bien. Y yo, cuando tenía 15 años, se murió mi papú. Y mi papá después se murió. Y nosotros la queríamos mucho, mucho bien al papú y a la papá. Era como la segunda casa nuestra. No hay este modo. Cosas que no teníamos en casa, y allá, donde la babá. Cosas que no nos daba mi madre, vamos a ir donde la babá, decíamos. ¿Y tus papús cuál hacía? Mi papú era Rosh Bedin. Mi papú era Rosh Bedin, y era Rav de Hebrón y Rav de la ciudad vieja. ¿Y el otro papú cuál hacía? El otro papú no lo conocí, ya se había morido antes que me nazca yo. Yo me nací en la familia, yo soy la segunda hija de 5 hijas y un hijo que parió mi madre. Y éramos una familia muy buena, ya ni que mirábamos el Shabbat, mi padre sufría al cal cada Shabbat, y mi papá era cerca de nosotros. Teníamos muchos conocidos a la familia, a la compañía también. Cuando casó mi madre, mi padre no tenía tanto labor, partió a América a buscar labor. En esto empezó la guerra y mi padre se quedó ahí 10 años. Por esto nos pasábamos, yo y mi hermana la grande, Victoria, 10 años. Cuando acabó la guerra, mi padre tornó y abrió botica a la ciudad vieja. Morimos a la ciudad de Yumin Moshe hasta el 29. Había quilot hermosas, había horno, llevábamos el pan, jamín, había pozos, hinchían agua, teníamos un mancebo que hinchía agua, teníamos uno, un hombre que llevaba el pan al horno y me lo traía atrás. No es de las mujeres que hacían esto todo. Era pena de ir fino al horno, había escaleras, era pena. Y al 29 vinimos a morar a Oel Moshe, que es al lado de Mahane Yuda. Yo vine chica de 10 años a Oel Moshe. Morí a Oel Moshe hasta que tenía 40 años. Estuve a Oel Moshe. Y conocí a Oel Moshe, un vecino mío, y me casé con él. Y yo también parí 5 hijas y un hijo. Esther, dimos en tu chiquez, ¿dónde estudiaste? ¿En qué escuela? Yo, cuando morábamos a Yemin Moshe, me fui con mi hermana la grande a la escuela de Mislando, donde es ahora la radio, a mostrar. Ahí había la escuela de Mislando. Pues, cuando nos pasamos a Oel Moshe, me inscribieron a la escuela de la Alianza. Y me empecé a hablar francés y sé un poco de inglés. Yo hablo español, arabo, ivrit, francés y un poco de inglés. Entonces, yo conozco todas las lenguas. Como dicen, poliglota, ¿verdad? Sí, de aquí, de Jerusalén, todos los que nacieron aquí saben esto. Mi hermano se murió, que era el más chico, y mi hermana la grande se murió. Ahora tengo 3 hermanas. Y nos encontramos siempre Shabbat, noche de Shabbat. Estamos mucho juntos. Muy bien. ¿Y nos puedes decir cómo se llaman tus hermanas? Sí, una hermana Rosa, una hermana Sima y una hermana Ruti. Como Ruti nació la cinquena hija, mi madre estaba muy triste. Mi padre vino del Cali, era día de Shavuot. Le dijo a mi madre, mira, Rachel, no te tomes segura, tu pio un nombre muy hermoso para la cinquena hija. La vamos a llamar Ruta Moavia. Y la llamaron Ruth, una muchacha muy buena, Nehmadá. Laboró al Sochnut, la agrada ayudar a todos. Y todas mis hermanas tienen familias, hijos casados y nietos. Mi marido vino de 12 años de Izmir, y Manasía nació. Y vinieron aquí como Olim Hadashim, también moraban a Yemin Moshe. Y aquí les dieron bar mitzvah al Kotel, y pues San Bisol, cuando se engrandeció, era estelator. Y mi marido laboró Machleket Achinuch de la Iria, y muchos años. Y mi marido estuvo mucho jazino y hay 20 años que se murió. Laboró a la iría, laboró estelator. ¿Tenías una vida buena? Sí, muy buena, muy buena. Les quería bien mucho a las hijicas. Cuando demandaban, les mercaba. Y cuando había, diremos, que no laboraba a la iría, que venía, diremos, 3 la hora, y si aquí algún vecino lo llamaba, su cuya laboraba, decía, esto les voy a mercar cosas a las hijas. Estas cosas, la para que estoy ganando ahora, es para mercarles más cosas. Las quería mucho. Sí, las quería mucho bien. Siempre las llevaba a la huerta, estampaldas. Y cuando querían, les mercaba. Cuando era la vacanza, ya mi tía tino de mercaldes libros, chantas nuevas, fustanes nuevos, ropas nuevas. Era muy, muy... ¿Por qué te voy a decir? Yo, cuando casé, tenía una cuñada. Mi cuñada estaba casada 10 años y no parió. Cuando yo parí a mi hija, la grande, mi madre ya no estaba. Ni a la boda mía, mi madre no estaba. Una de mañana yo me desperté. Morava con mi suegra. Le dije, ¿sabe? Anoche me soñé con mi madre. Ah, Dios, déjame, vas a parir una hija más grande de ti. Me dijo mi suegra. Una vez que te soñaste con tu madre, llámala al nombre de tu madre. Y la llamé Rachel. Mi madre era Rachel. Y a la segunda hija la llamé Dina. Mi suegra se llamaba Donna. Ella es René. René es la tercera hija, Rina. Es la babá de mi marido. La nona de mi marido. Se llamaba Madame René Azmir. Después, cuando parí las otras hijas, le dije a mi marido, ahora yo voy a escoger nombres, tú no me vas a escoger más nombres. Y a mí a una Liora y a una Dorit. Y mi hijo se llama Yudá, al nombre de mi suegro. Y si querían, si paría yo otros 10, ya me topaban el papú y la babá. A la mispaja entera. Sí, la a ella quisieron que la llame Luna. El nombre, la babá, la otra babá de mi marido. Le dije a mi marido, ya basta hasta aquí. Ahora yo voy a escoger los nombres. Bueno. Yo tengo, ya te dije, 5 hijas y un hijo. Y tengo 18 nietos y 13 bisnietos. ¿De qué edad son los nietos? Los nietos, de la nieta grande. Tengo un nieto de 15 años, 16 años la filo tiene, y Dan ben Sheshesre. Y Dan tiene 16 años, y la otra tiene 14, y después mi nieta parió Buchukis, que este año se va a ir a la escuela. Después tengo otra una nieta, también parió Buchukis, tiene 2 hijos chicos, que tienen año y medio, y un hijico que tiene 3 años. Y del otro nieto, tengo una nieta que tiene 12 años, y un hijico que tiene 8 años, y 12 hijas chicas. Sí. Y el cuatrenni nieto, Eran Moraguilo, tiene 2 hijicos, un hijico de 3 años y un hijico de 6 meses. El bisnieto más chico es de 6 meses y el más grande es de 16 años. Que te vivan todos. Toda la paz, tu vida buena, tu vida buena. Esther, ¿nos puedes contar un recuerdo de tu chiquez que no te lo olvides? Una cosa que te pasó en tu chiquez y que lo tienes siempre en tu memoria. Tengo muchas cosas, yo cuando era chica morábamos ahí mismo, sí. Y me fui con mi hermana la grande a la escuela, día mismo, sí. Así cuento Zelda, ir fin a mostrarla a pie. Y no había pantalones, no había paltos godros. Era invierno, era muy fuerte. Mi hermana me tomaba la mano y me llevaba a la escuela. Un día, no sé cómo, estamos caminando al camino, todo piñascos, no había lugar derecho para caminar, tierras. No sé cómo, me dieron una bolsica de comer a la mano, la metí en bajo, me se rompió el huevo. Yo le dije a mi hermana, yo cari que me vaya en casa, que le diga a la mamá que me se rompió el huevo. Adiós, dijo Victoria, mira, no te vayas ahora. Dice, no, yo me voy a ir, care que me vaya. Y la dije a mi hermana Victoria, y me torné en casa, y le dije a mi madre, Ima, la comida, me se rompió el huevo que me metiste, y me torné que me des otra comida. Y mi madre me dijo, tío, ¿para cuándo tornaste? ¿Para comer esta comida tornaste? ¿Ahora no te vas a ir hoy a la escuela? Quédate hoy en casa, no te quiero mandar sola, que no afite alguna cosa. Y me acuerdo muchas cosas también. Y una vez también mi madre me llevó en un brit del hermano que le nació hijo. Era a Yemin Moshe en un cortijo grande, hermoso. Mi madre tenía un cordón con un Magen David grande. Y yo, ella que lo quiero, le dice a mi madre, dammelo, dammelo, me lo vestiré. Mi madre dice, no, no, no. Te lo voy a dar, ma sentate al lado de mí, sentate al lado de mí. Le dici, bueno, bueno, mi va a sentar al lado de mí. Como que mi dicera que me lo voy a vestir el cordón y me voy a ir. Me lo metió el cordón grande, bueno, al garrón, y me fui. Yo me estoy acudrando, ¿qué vecina me lo tomó? Y la llevé a mi madre allí, le dije, el hijo de esta vecina me tomó el cordón con el Maguen David. La vecina dijo, se llamaba Luna. Dijo, ¿qué? ¿Bavalladas? ¿Qué envido cordón? ¿Qué envido esto? Y mi madre se arrabió mucho, mucho que le hice esta hecha. ¿Cómo no? Esther, ¿tú laboratas en tu vida fuera de tu casa o que siempre engrandecitas a tu familia? No, yo te puedo decir, cuando yo era de 17 años, puede ser, y yo no tenía madre. Mi madre se murió antes que yo me case. Después, estábamos a la escuela. A la escuela, cuando entrábamos, no era como ahora de 6 años que entrábamos. Una entraba de 8, una entraba de 9. No había data para entrar a las escuelas. Era la vacanza grande y vi que todas las chicas de la compañía están laborando en una fábrica de jabilio, de todo modo de dulzuras. Y yo dije también, yo me quiero ir ahí a laborar. Y no te vas a creer, me fui ahí a laborar. Me dieron de las 8 de mañana hasta las 4 de la tarde 6 groches al día. Y con estos 6 groches yo me merqué a chuar. Después que me casé no laboré nunca. Nunca. Nunca. Después de año y medio ya nació mi hija la grande. Ahora es cónsul a Rodo. Tengo una hija cónsul a Rodo, a New Delhi. ¿Mm? Si te vas a ir te va a recibir bueno. Y otra, una hija tenía, ahora vino, de la, escapó 4 años. Estaba cónsul, ella y el marido, a Tuna. Sí, mis hijas laboraron a Misrada Hutz. El Ministerio de Exteriores. Sí, de cuando escaparon la Tzavá. Y fin ahora que tienen nietas, ainda laboran. Esther, tú, siendo que naciste aquí en Jerusalén hace 80 años, seguramente que pasaste todas las guerras. Todas las guerras. Contamos un poco ahora de lo que te acuerdas, un poco de la guerra de la independencia. Sí. Cuando... Y un poco de las guerras que vino después, que vinieron después, como la de 6 días, diremos. Empezaremos con la independencia. Las guerras de... Primera cosa que yo me acuerdo, morábamos en Emil Moshe. Empezó las moraot del 29. Yo ya era una chica de 9 años. Era Shabbat de mañana, y en esto estaban todos los hombres al cal. Estamos oyendo gritos, gritos, acudigi Dios, acudigi Dios, acudigi Dios. Ah, Dios, salieron todas las mujeres afuera, vieron que los turcos ya se están entrando a la compañía, con cuchillos, con espadas, con piedras. Todos se espantaron mucho, mucho, mucho. Me estoy acordando que mi padre vino con una balga. Un chapín solo, el otro se le pidrió al camino. Vino en casa temblando y todos nos encajamos debajo de las camas. No había donde guardarnos. Todos, todos dijeron, calladés, calladés, guardamos debajo de las camas. Y nos guardamos debajo de las camas, buen caral. Cuando ya salió un hombre grande, se llamaba la familia de Hermosa. Tenía una barba grande, grande. Salió afuera, empezó a decir, traí las armas, vení, mancebos, vení, y no había ni mancebos, ni armas, ni nada. Este viejo salvó la compañía entera. Los árabes se empezaron a tornar atrás, y después del 29, ya nos espantamos de quedarnos allí, vinimos a Oel Moshe a morar. Y estando a Oel Moshe, pasé la guerra de la independencia. Sí, del 48. Esta, sí. Y cuando yo me casé, había la guerra grande. Toda la gente mercaron comer, mercaron arroz, mercaron aceite. Y cuando yo no era casada, yo no merqué nada, nada, nada. Mi suegra me daba un poco de cosas, porque yo en aquel tiempo no me cuadró de guardar comida. De vez en cuando yo moraba con mi suegra, me daba un poco de arroz, cosas que no se topaba aquel tiempo, harina no había. Cuando yo paré a mi hijo, después de 3 hijas, era Melchemet Sinai. antes que vengas a Milhemet Sinai en el 48. Yo al 48 morí a Ahuel Moshe, tenía 3 hijicas. Una hijica tenía 3 años. La otra tenía 2 y Rina tenía, puede ser, 1 año. Y había pagazim. Ella tenía una banquetica chica, se sentaba a la puerta de la casa. Cuando iba a pagazim, tomaba la banquetica, se guardaba y decía, ima zim, zim, ima zim. Esto me acuerdo. Y mi marido estaba a la armada, estaba a Notre Dame, Har Sion y a la Kishla. Yo estaba sola con las 3 hijicas. Yo tenía una vecina de Brusa, Madame Victoria se llamaba, me mandaba cada noche a la hijica a dormir conmigo, no sea que haga alguna cosa para que me ayude con las criaturas y a irmos al Miklat. Sufrimos mucho, mucho, mucho al 48. Del tiempo que estaba aquí los ingleses, era muy fuerte. En Duna afitaba una cosa, hacían azaka, sí, no sé cómo se dice, la serena. Sí. ¿Y cuál hacíamos en primero de todo? Ir a mercar pan, leche, y ir a traer a las chicas de la escuela. Me estoy acordando que era muy, muy, muy pena. Después de esto, cuando la armada de los ingleses se fueron de aquí, empezaron la guerra de Lehi, Etzel. Mi hermano estaba al Lehi. Sí. Y había también, antes que se vayan, había muchas guerras con la armada de los ingleses, enferraban masivicos judíos, los desaparecían, los topaban. Yo me acuerdo una cosa, una noche del Hat, yo y mi marido estábamos asentados a la puerta de la cabareta mía, estábamos viviendo café, y en Duna entró un mancebo, corrió presto, presto, presto, y arriba de la mesa mi marido tenía una kipa, se la metió la kipa a la cabeza y se asentó que está mirando gazeta. Le dijimos más y más y más, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque. ¿Cuál era? Lo toparon al lado de un lugar que había menora, Kvish Menora. Lo toparon allí y les pareció que ese Hashut Kazé, corrieron detrás de él y él corrió, la puerta primera que vido entró en mí. Y nosotros no supimos nada, pero él nos dijo, calladés, calladés, no hables nada, otro un poco vos va a contar cuál es, no espantes, yo sé Gidio, yo sé Gidio. Y mucho nos espantimos, cuando ya estuvo todo callado, se hizo 9:10 de la noche, mi marido lo acompañó, moraba este mancebo por Bet Israel. Le dimos a comer, a beber, le rogamos que se eche donde nosotros. Dijo, no, no, no, los parientes van a estar encudiados. Y nos dio muchas, muchas gracias. Y de vez en cuando venía, me visitaba, me decía que yo y mi marido los salvimos la vida. ¿Cómo? ¿Najón? ¿Cómo no? Sí. ¿Y te acuerdas el día que fue proclamada la independencia de Israel cuando Ben Gurión dijo? Seguro, seguro. Sí. Aquel día empezó las guerras con los arabos de la Jomá, nos echaban pagazín, piedras. De las murallas. De las murallicas, sí, las murallas las llamaban. Cuando estábamos a la ciudad vieja decían las murallicas. Yo a la guerra de los 6 días estuve aquí en esta casa. Y de mañana hablaron a la a radio. No entendimos que va a empezar la guerra. No dieron tantos. No supimos. Mis hijas se fueron a la escuela. La chica. Las otras estaban a la labor, no me acuerdo. Cuando empezó las acá y vi que está el tiempo muy fuerte haciéndose, me espanté mucho. Pisé y corrí a la escuela a traerle a mi hija, la chica. Dorit, tiene ahora 42 años. Al camino había unas bombas, unos tiros, y ya vi que hay asqueros mucho a la calle. Me demandaron, madame, madame, ¿dónde te estás yendo? ¿Dónde te estás yendo? Les dije, me quiero ir a traer a mi chica de la escuela. Aséntate, éntrate aquí, éntrate aquí. Después tu chica no va a tener madre. Entra aquí en un lugar. No camines, no camines. Y yo empecé a llorar, y a vagar, me entraba en cada miclat, al camino. Abrigo. Y ya me quedé ahí una hora, dos, estoy mirando que no puedo ni ir ni de esta parte, ni de esta parte, por lo que haga. Está lleno de armas, lleno de asquerliques. No sé cómo se hinchó el camino en duna de este mundo. Una cosa que no vi nunca. Al cabo le demandé a un asquer, le dije, mira, ¿puedo irme a traerme a mi chica? Dijo, no te vas a menear de aquí, no te vas a menear de aquí. Le dije, bueno, ¿me puedo ir en casa? No, no, no, ¿dónde moras? Le dije, aquí arriba moro. Esto, cafetó, era al camino, al Kvish Arashi. Sí, el camino principal. Sí. Dijo, mira, se ti puoi ir a vagare in casa, vatti, se no, quédate aquí. Io mi empecé a ir a vagare, vine in casa. Vine in casa, sto dicendo, mi chica non si quiso ir alla scuola aquel día. Empezó a dirmi, ma mi sta dolendo la tripa, non mi quiero ir. Io dici, no, vatti, perché non hai nada hoy, vatti. Empecé a tomarmi sicura come io la mandi per fuerza. Y después, ¿cuál vamos a hacer? Mi chica se quedó allí noche entera. No quitaron a las chicas de la escuela. Y ni mi marido no pudo venir. Me quedé, yo me bajé abajo, ahí había abrigo. Me entré con las vecinas. Al otro día, vino el consuegro nuestro. Yo tenía dos hijas casadas. Un consuegro que moraba en Catamón y tenía una casa buena, hermosa, y abajo había abrigo, vino, nos tomó. A mayor le dije, yo estoy sola aquí, no hay ninguno. Al camino lo topimos a mi marido, que estaba cuadrado en un lugar. Después fuimos a la escuela de mi chica, la tomamos a mi hija. Empezó a llorar, me dijo, Ima, por modo de ti, que te dije que no quiero venir a la escuela. Estuvimos a Catamón unas dos semanas. Nos recibieron ahí, tanto bueno, era el consuegro de mi hija la grande. Esto me acuerdo de los sexta y a mí. Mirjemet Kippur, me estoy cuadrando, Mirjemet Kippur empezó, me parece, martes, miércoles, una cosa así. Día de Shabbat. Shabbat. Al día de mañana, sujé mi hijo Miluim. ¿Dónde sujé? Sharm el Sheikh. Adiós, señor. Shabbat empezó la guerra. ¿Cuál vamos a hacer? Hijo regalado. Me fui al Katzin Air. Le estoy diciendo, hijo regalado. Giveret, no digas hijo regalado, tienes otras cinco hijas. Me decían, ya me fui una vez, dos y tres, cada día me fui al Katzin Air. Pasimos una novitada muy, muy fuerte. Siempre demandaban a radio, quién conoce a Nesti, quién vio a Nesti. Y toda la él, el Dios nos hizo un es grande, que mi hijo tornó beseder. Hasta que estaba mi marido vivo, tuvo dos años y medio jazino a la cama. Tenía jazinura muy fuerte. Después, antes que esté mi marido jazino, yo miré a todos los nietos aquí a mi casa. Que mis hijas sufrían a laborar, yo miraba a mis nietos. Y aparte que miraba a mis nietos, yo miraba también a chicos de las vecinas. Hasta la una, hasta las doce. Y cuando mi marido ya se murió, y no miré más criaturas, dije, fin ahora ya basta. Mi hermana Rosa, la más chica de mí, estaba mitnadevet a Harat Sofim. Voluntaria. Voluntaria. Sí. Me dijo, Esther, Ven, te voy a llevar un día. Puede ser que toma la menajelit. Porque al tiempo no tomaban, no tomaban mucho. Me llevó mi hermana un día. Y yo llevé con mi broderis crochets, muchos crochets, que hago crochets. Llevé pulóveres, llevé con duricas chicas, ahora os voy a mostrar cosas. Y me habló la señora de allí, la menajelet. Me dijo, Esther, ven a mañana. Yo me alegré que me recibió todo, sin parase, sin nada. Me alegré que me tomó. Estuve allí 8 años, Hara Sofim, tricotando con duricas chicas de criaturicas, y como colchicas y svederim, y los vendían al bazar. Esto es en el Haratzofim, Yaal. En el Monte Scopus, sí. El Hospital Adasa. Hospital Adasa, Haratzofim. Sí. Yaal es Yaal. Yad Ezer Lachole. Sí, que es ayuda para el Hazin. El Hazin. Para el enfermo. Sí. Cuando se cerró el lugar de tricotar al Haratzofim, yo me fui a Yad Sara. Sí. Yad Sara era doblar lavado. Hay ahí unos gente muy jazinos que les llevan lavado limpio el día de mañana y toman el lavado sucio la tarde. Había unas máquinas grandes de lavar y yo y muchas mujeres, voy de mí, doblábamos los lavados. Donde mancaba un botón, pusíamos botón. Donde no había lastiga al culot, metíamos una lastiga. Estuve ahí unos 3 años y me dieron mataná yatzara, Ezra, Ezra yatzara, sí. Que es una manía que se mete a la mano. Y yo no dice, no estoy pudiendo, hago encina, viene en piscina, me dan ayuda. Sí. Después me fui a Sharet Zedek. Otro hospital. Sí, otro hospital. A Sharet Zedek, estuve unos 4 años, 3 años. Allí era hacer bandajes para la camareta de las operaciones. Uh-huh. Esto se llama sterili. Sí. Sterili. Después, ahora ya hay 8 años que estoy en Karem, de nuevo tricotando. En el Hospital Adasa. Hospital Adasa. La lengua tuya de casa es el ladino. Solo ladino. Solo ladino. Con mi madre, con mi padre, con mi babá, con las amigas a la compañía, a la escuela, con mis hijas ahora también en español. ¿No hablan? Nos decíamos ladino, español. Sí. Hablamos español. Sí, mis hijas saben. Las que nacieron el tiempo de mi suegra saben mejor, porque mi suegra les hablaba en español. Esther, yo sé que tú contas cuentos maravillosos. Quiero que nos contes cómo empezaste a contar, sí, cuentos. Eso no empezó en un día. Sí. Yo tenía 2 días laborando al Misada Hutz, de que escaparon la Tzava. Entraron ahí. Un día vino Matilda Cohen Serrano. Le dijo a mi hija la grande, dijo, mira, tu madre habla en español, yo que tengo un libro y quiero vender un poco de libros. Vino mi hija, me telefonó, me dijo, Ima, ya hay aquí una mujer que escribió un libro en español, todo modo de cuentos, ¿quieres mercar? Dice, sí, merca 2 dedos, uno para ti, uno para mí. Matilda, mucho le plació esto que yo dije, le dijo a mi hija, quiero hablar con tu madre al teléfono. Me habló, me dijo, ¿quién sos tú? ¿Cómo te llamas? Yo le dije, ven a mi casa, yo te voy de mandar, te voy a contar cosas, te voy a contar todo. Y se alegró mucho Matilda el día que vino de mi primera vez, que no tenía ido de ninguna banda, yo y a mis vecinas que saben en español, y hicimos aquí una fiesta todo de consejas. Y de aquel día, yéndome con Matilda en cada lugar, estuve más y más contando consejas. Y yo ya sabía un poco de consejas de las vecinas mías, de cuando moraba a las compañías, que había muchas vecinas faradías. Y así me hice contadera. Sí. Ya hemos contado las dos cuentecicos. Ahora te queremos demandar si nos puedes contar otro uno. Estás contando tanto hermoso. Si vos vas a quedar aquí hasta la noche, voy a tener cuentos de contarvos. Hasta la noche no hay Tengo tiempo. Muchos. Ahora vos va a contar un cuento de marido y mujer. Había un marido y mujer que el marido no tenía labor. Su juía venía, no topaba labor. Un día le dijo el marido, mira, oye, que aquí abajo hay un casalico, me va a ir a lavorar la tierra. Y mira, querida, si yo no vine la noche, una noche o dos, no estés a pensar. Bueno, le dijo la mujer, van buena hora. Eso fue. Entre mientras la mujer tenía amigos. Un otro echó carne, un otro echó salatas, un otro echó beverajes. Y me hicieron una mesa muy, muy hermosa. Apenas que se van a sentar a comer, una dada a la puerta. Adiós, yo me muera. Yo, dijo la mujer, mi marido vino, me va a matar. Presto, dijo. Al uno lo guardó debajo de la cama, al otro lo guardó a la cocina, al tercero, donde que lo meta. Dijo, mira, allá arriba ya un magazinico, a sube, arriba y guárdate allí. Y abrió la puerta. El marido le dijo, ¿cómo estás? Dijo, como la estrella. Ayudó, ¿de qué? ¿Cuál lo afitó? Dijo, a esta vecina le mercaron manías, a la otra le mercaron palto. Tú no me estás mercando nada. Ayudó, ya tienes razón. Este de arriba que me ayude, vas a ver, yo te voy a mercar todo. Y la mujer dijo que eran joyas, que eran fustanes. Dijo, mira, querida, no estés a pensar. Este de arriba que me ayude, yo todo te voy a mercar. Al cabo abajo el de arriba dijo, mira, señor, no es yo solo que estoy aquí. Y hay uno a la cocina y hay uno debajo de la cama. Yo sé una cantica que la oía de amigas de mi madre que venían, es la cantica de la suegra. ¿Bueno? Sí, es así. Mi suegra, con mi cita que leía, yo ya no puedo más vivir con ella. Ella es muy fuerte, más que la muerte. Un día me viré sin ella. Mi suegra, un día mi vida arrimada, con mi marido abrazada, me dio un pilisco y un mudrisco, hasta que vi las estrellas. Mi suegra, con mi cita que leía, yo ya no puedo más vivir con ella. Ella es muy fuerte, más que la muerte. Un día me viré sin ella, mi suegra. Un día me vi riendo, me dijo Gursuza, aléjate de él. Ya me lo matates, ya me lo aflacates, ya me lo trochetes en hilo de tiquilla. Mi suegra, con mi cita que leía, yo ya no puedo más vivir con ella. Ella es muy fuerte, más que la muerte. Un día me viré sin ella. Mi suegra me echa un grito, me hace saltar. Con mi marido no puedo hablar. Me echa un grito, me hace saltar. Esta cantica la oí cuando era chica.